A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. ¿Qué pasó? Buenos días, chicos, y a todas y a todos. Sed bienvenidas y bienvenidos un viernes más a esta edición de este programa, 7 notas y pico, que ya sabes que más o menos, pues eso, entre las 11 y la 1 del mediodía, te ofrezco un par de horas de entretenimiento. Hoy, como bien te avisé el último día, pues vamos a hacer un programa, te ofrezco un programa todo de chicas, todo mujeres. Y esto que ha empezado es el In The Basement de... Bueno, una colaboración que tienen Sugar Pie de Santo con Etha James. Y bueno, luego cuando empecemos ya con el programa, que es en breve, pues nada, os pondré una de cada una de ellas por separado. Una de Etha James, el de Way Down, todo el camino de bajada, y otra del Sugar Pie de Santo, muy vacilón, ya verás, el Lose What You Want. Y como siempre, pues antes de empezar me gusta comentarte, pues eso, que ya sabes que tienes sitios donde, bueno, tienes varias actividades culturales, como pueden ser el Arco La Vieja, ahora con una exposición de fotos de mi amigo Teo, o el Cambalache, ¿no? Eso en cuanto, bueno, exposiciones culturales, ya te digo, y bueno, actividades, y las comiditas que puedes comprar allí, que eso es para tu cuerpo, es mano de santo. Como siempre te digo, deja los supermercados y las grandes superficies que te están envenenando. Y por otro lado, pues también te cuento que ahí siempre ya sabes que tenemos la oportunidad, ahora lo mismo, de disfrutar de varios sitios donde, bueno, donde tenemos música en directo. Ayer mismo estuvo Toli Morilla en la calle Jalaciega, pues presentando su último disco, un disco que ha hecho en Bable, todo con versiones de Bob Dylan. Cojonudo, la verdad, estuvo muy bien el concierto. Y bueno, yo siempre te digo, la calleja, el swing, la antigua, el Lanis, la caja negra, en fin. Yo te digo varios sitios donde hay cosas, tú, si quieres ir a esos, vete, y si no, si quieres ir a otros, pues vamos, vete, porque te lo agradecerán también, ¿no? Si todos estos locales donde hay música en directo ahora, pues es bueno apoyarles, ¿no? Que sea ir hasta allí, ver a los que están tocando y, bueno, hacer un poco de gasto en lo que es la consumición, ¿no? Y bueno, pues nada, dicho todo esto, ya te digo, bueno, puedes entrar en los correos de cada sitio de los que te digo. El Cambalache ya te lo digo varias veces, ¿no? Ya sabes, www.localcambalache.org, o en la Culavilla también, si le pides, lo mismo, ¿no? Y o la Calleja, sí, ya sabes que, bueno, hoy en día tenemos la ventana, o sea, el mundo en la ventana, ¿no? Entonces, nada, no te cuento más y simplemente seguimos con la música ya directamente. Y lo dicho, vámonos con Ethe James y esta burrada que es todo el camino de bajada. Please help me to get off now. before I freeze, and before I can come up off my knees and lose my key to freedom. Now I know I was just another contest. than a cannon. And a cannon. Cannon. The way she hurts you. Cannon. All your bad mistakes. Cannon. But I guess you have to keep on cannon till they carry you on when you're dead from heartaches. Cannon. By the way you hate me. Cannon. All the bad mistakes. Cannon. But I guess I have to keep on cannon till they carry me on when I'm dead. Ya se me colaba la siguiente canción, porque esta anterior no hace falta presentarla, ¿verdad? La grandísima o los grandísimos Ai y Tina Turner con el Cashin' Crying and Carry On, un clasicazo donde los haya. Y esta que se me escapaba y que vamos a escuchar ahora es Doris Duke con el Feelings Is Right, el sentimiento es auténtico. To have your love. My desires won't wait forever, darling. My willpower's growing weak. Oh, yeah. And I just can't feel this need inside with promises you won't. To have your love. Y no te he dicho, porque soy un impresentable, las formas que tienes de contactar conmigo, que es por medio del teléfono, ya sabes, 985-2981-37, o por internet, en www.radiocuca.org. Ahí entras, hay un sitio donde tienes un chat, y ahí podemos hablar. Eso, o me mandas un correo a 7notas@gmail.com. De cualquiera de las tres maneras podemos estar en contacto, ¿vale? Vámonos con otro monstruo de mujer. En cuanto a lo grande, ¿eh? Es Yvonne Fair y este funky music show, Nuff to Me, To Me On. Get down, intrusidad. Esto acabas de escuchar. Para este que te habla así, ¿eh? Oh, it's better than a pistol. Take a raggedy ride. pues esta que sonaba era Bárbara Eklund con su Ride Ride Ride, y lo que habéis escuchado antes era Virgil Tile con el Luz Milú, Luz Milú. Y ahora vamos con una colaboración que hay entre Mr. Cosmitore y Nicole Wills. Are you ready to the party? ¿Estás preparado para la fiesta? You better watch out. why you keep hanging around. Tired of being your puppy, baby, trash bag on the ground. Lay around my house, baby, 7 days a week. Soon as I turn my back, you get a woman out in the street. You better watch your step now, baby. Pues esta también era muy fácil de adivinar, ¿eh? Era Coco Taylor, Better Watch Your Step, Your Step, vamos. Pero vamos ahora con Shirley Ellis y su Sugar Let's Sing a Lean. Yeah. It should come very easy to you. Just go from side to side and back and forth and clap your hands and so forth and so on. And ooh, it's kind of nice, isn't it? Really nice, yeah. Mm-hmm. Now it's a panic dynamic, romantic, a little old dance. The ting-a-ling and the love-a-love-a-dove while we got the dance. Bueno, pues este era El poder del amor de Nancy Wilson. Y nos vamos con el Tearing Up de los Open Souls. Esto lo encuentras en el Stay of the Groove, en el volumen 4. You casi casi era el momento happy, o uno de los momentos happy del programa, ¿eh? Con las Velvets. Y bueno, su Gigas Really Saying Something, de verdad está diciendo algo. Y ahora nos, bueno, la siguiente que viene es Larry Collins con su Wish Bite. She's the one for me, she's a whistle bait. Whistle bait. Whistle bait. She's the one for me. Her heels are clicking as she walks by. The dress of pink sure fills the eye. Hands are better just to look inside. She's a whistle bait. She's the one for me, she's a whistle bait. Whistle bait. Whistle bait. She's the one for me. She's the one for me, she's a whistle bait. Whistle bait. Whistle bait. She's the one for me. pues esta era Mary Jane Hooper. Y nos vamos directamente ya con Esther Phillips y su Just Say Goodbye, solo di adiós. I can't forget the night you told me that you loved me. The stars were shining so bright. How could I constantly resist you when your lips were sweet and your arms held me tight? You said you'd give me your heart, but you just lied to me from the start. Won't you please, please stop pretending and just say goodbye? No, I won't sigh, and I won't cry. You're not. Asiduo o asidua al programa, ya sabes que esta sintonía, esta musiquilla es la que nos vale de sintonía para el pico de las siete notas, en el que hoy he traído otra vez el libro negro de las marcas. La verdad es que estaba un poco liado esta semana, no estaba aquí, no he tenido tiempo de preparar mucho el programa, entonces bueno, pues he abierto y me ha salido Kraft, la de la mayonesa, que es Kraft Foods International Inc., que dicen: queremos crear marcas que brinden alegría a diario. Bueno, los productos y marcas que tiene esta empresa no son alimentos, café o golosinas de la marca, bueno, lo de las marcas Aladdin, Altoís, Bensdorp, Carte Noir, Côte d'Or, Finesa, Jacobs, bueno, un montón de ellas, ¿no? Porque es que son de verdad un montón de ellas. Bueno, los datos de la empresa, pues esos son 76.000 millones de euros de ventas en el 2002. Los beneficios fueron 10.600 millones de euros. La sede es en Nueva York. Las imputaciones son explotación y esclavitud infantil a través de los proveedores de materias primas. La empresa alimentaria llamada anteriormente Kraft Jacobs Suchard responde desde junio del 2000 al nombre de Kraft Foods International. La compañía fue absorbida en 1988 por la multinacional tabacalera de origen estadounidense Philip Morris, que en el 90 también compró la alemana Jacobs Suchard, la de los caramelos, vamos, líder en el mercado del café. También la última operación se produjo en diciembre de 2000 cuando Philip Morris adquirió la Nabisco Holdings Corporation, empresa dedicada a galletas y golosinas con productos como Altoids, Oreo y Ritz. Desde el 27 de enero del 2003, Philip Morris responde al nombre de Altria Group. La multinacional tenía que enfrentarse a problemas de imagen, sobre todo por las campañas antitabaco estadounidenses. Para producir el chocolate, Kraft Foods adquiere las materias primas en Costa de Marfil, país situado en la región occidental de África. En su página web para Alemania, http://kraft-foods, o sea, FOODS.de, la empresa divulga estos datos a manera de publicidad. Dice: es aquí donde Kraft Foods Alemania compra el cacao para el famoso chocolate Milka. En Costa de Marfil viven aproximadamente 14 millones de personas. 4 o 5 millones son inmigrantes que se han establecido en el norte y el noroeste del país. La mayoría de ellos trabajan en las plantaciones de cacao y durante las últimas décadas han realizado una aportación esencial al despegue de este sector agrícola. Lo que la empresa no dice es que una parte de estos inmigrantes está allí contra su voluntad. Según estimaciones de la Organización Pro Derechos Humanos, Terre des Hommes, unos 20.000 niños entre 7 y 14 años fueron secuestrados en Mali y llevados a Costa de Marfil para ser deslomados en las plantaciones sin recibir salario alguno. Os lo vuelvo a leer. 20.000 niños. 20.000 niños de entre 7 y 14 años fueron secuestrados en Mali y llevados a Costa de Marfil para que se deslomaran en las plantaciones sin recibir salario alguno. Los niños son golpeados, maltratados y explotados. Lo que ocurre allí se llama lisa y llanamente esclavitud, dice Pierre Poupard, que ocupa en Mali el cargo de director local de UNICEF, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia. Dice: el que intenta huir de ese horror corre el riesgo de ser apaleado y hasta asesinado por su dueño. Por supuesto, esto no significa automáticamente que Kraft coseche sus granos de cacao por medio de niños esclavos, pero en parte es culpa de la segunda empresa alimentaria del mundo el que los precios del cacao hayan caído tanto, condenando a la miseria a un gran número de pequeños campesinos. No es sino la elevada presión de los costos lo que sienta las bases de la explotación y el tráfico de esclavos. Una tonelada de cacao proviene del comercio, proveniente del comercio justo cuesta al menos 1.900 euros. El mercado mundial, en cambio, permite pagar en junio de 2000 unos 770 euros por idéntica cantidad. La mayor parte de dinero que gastan los europeos en chocolate va a parar a las multinacionales. La empresa Philip Morris Kraft Jacobs Suchard tiene por sí sola un poder económico que triplica el de Costa de Marfil con sus 16 millones de habitantes. También, en el caso del café, las organizaciones pertenecientes al comercio justo garantizan precios equitativos y condiciones laborales dignas. Asimismo, fomentan los criterios ecológicos de cultivo y gratifican a quienes las utilizan. Bueno, tienen otro montón de lobbies industriales por ahí alrededor. Y bueno, pues, como siempre dice, ¿qué podemos hacer? Pues eso, comprar café, chocolate y otros productos derivados del cacao únicamente cuando provengan del comercio justo. Como siempre os digo, compréis en el Alcula Vieja o en el Cambalache, o si sabes tú otro sitio de comercio justo, cómpralo. Pero compra siempre a poder ser en sitios así, porque bueno, siempre ayudas de manera más directa a la gente, ¿no? No hace falta ir a no sé qué banco a ingresar no sé qué dinero para no sé qué causa y lavarte la conciencia mientras que ellos te están mareando por detrás. Puedes, tienes en tu mano medidas para poder cambiar un poco el tema, ¿no? Simplemente ya ves que fácil es irte a comprar a un sitio donde te dan una calidad exquisita que no te la dan en ningún otro sitio y a un precio mucho más bajo del que te lo dan en cualquier gran superficie, como siempre te digo, ¿no? Bueno, pues eso, es que luego tienes, hay aquí un montón de fuentes de suministro, de direcciones de internet y teléfonos. Y bueno, pues como siempre te digo, si quieres algo, pedirme algo, si no lo quieres comprar o no has comprado ya el libro y quieres que te dé la buena dirección de alguno de los, bueno, de las cosas que te leo, pues ya sabes, 7notas@gmail.com, y ahí, bueno, encantado te mandaré todo lo que pidas, ¿vale? Bajando la musiquilla del Blue Note Trip, ya sabes, volumen 3, entramos ya directamente otra vez en la segunda parte del programa con el grupo, se llama el Honeycomb, algo así como el cono de miel, y con este clasicazo, un mono, One Monkey, Don't Stop the Show. vamos nada más y nada menos que al año 1966, de la mano de Big Mama Thornton con The Muddy Waters Blues Band, nada más y nada menos. Completamente el tema, nos vamos con el Capitán Planet en un tema de Erykah Badu, Cleva. No. In jail, had no money but to go their bail. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on. Began to shout. Doors popped open and all walked out. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on. Well, the only chains we can stand are the chains of hand in hand. Keep your eyes on the prize. Hold on. Got my hand on the freedom power. Wouldn't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes. Fija tus ojos en la recompensa. Era lo que nos decía una de las hermanas Staples, Mavis para ser exactos. Y esto que ya empezaba a sonar es el Love I Not Die de Yvonne Fair. Es la única que va a repetir hoy. Matter of Bueno, pues esto lo encuentras en un álbum que es La Bruja de Negro, The Witch is Black, que por cierto me lo descubrió como un Mortimer, al que le colaborador este de Charlie Faber, a quien bueno le hice el programa el pasado, pues en su página web, en la que ya te dije varias veces y te vuelvo a repetir, en Le Club de Rock, ahí tienes este discazo de Yvonne Fair, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, vámonos ahora ya un ratillo con el momento happy del programa, como diría Bombín, con las Sister Slays. Y bueno, este Got to Love Somebody, hacer que alguien se enamore de ti. I got Clasicazo, clasicazo, ¿eh? Sabor antiguo, sabor setentero de todas, todas, ¿verdad? Bueno, pues espero que os haya gustado el momento happy, aunque le metí por medio las señales horarias, fue sin querer, no me di cuenta. Bueno, vámonos ahora con algo ya más de ahora. Vamos con Baby Charles. Ya sabes que, ya te he contado que Baby Charles estaba, o empezó, estuvo hace un par de años colaborando con los New Masterson. De hecho, fue cuando vinieron aquí a la Imagina Fan, vino ella con ellos. Pues aquí te quedas con Baby Charles. icebreaker. It ain't no fooling around with this, ain't no fooling around with that. You've been playing the scene long enough to know just where it's at. Some people call me selfish because I want you to myself, but it better be a freeze today in July. If I kept you with someone else, I wanna see a change, baby. I wanna see a change right away. I wanna see a change, baby. Wanna see a change in you today. If you don't, this girl is gonna make you pay. If you don't, this girl is gonna make you pay. And you say you know that I'm for you, when you had a choice of quite a few. Well, you just picked out what you wanted, and it was me you said you liked. And I must admit you got good taste, so bring it, all right. I wanna see a change in you, baby. Wanna see a change in you today. I wanna see a change in you, baby. Wanna see a change in you today. If you don't, this girl, pues Aretha Franklin no hacía falta que te la presentara, ¿verdad? Con el I Change. Eso lo tenías en el I'm a Good Woman, el volumen 2. Y bueno, pues esto que sonaba ya era pues ya nadie que le vamos a dejar también en ese mismo volumen, en ese mismo álbum, con el Carry On. Carry on. Antes sonaron las hermanas Tineo, las Sister Slays, pues ahora van a sonar las Pointer Sisters. Don't need to be brother. Don't get it. vámonos con Dickie Anderson. Run out on you. le toca el turno a, bueno, a Mr. Scrooge con el Hold On, y le ayuda, o la, con él está en esta canción Andrea Triana. Una burrada, verás. Pues he metido la pata hasta atrás. No era, como te dije, Mr. Scrooge. Bueno, esto también es la magia del directo, ¿no? Ya sabes que me confundo muy a menudo. Esta canción era, bueno, la cantaban Apoyas, como suena, y se titula Seven Days. Y era la que quería dejar para el final, para despedirme hasta dentro de una semana, que son Seven Days. Pero bueno, se me ha colado, no quiso salir por orden el Hold On de Mr. Scrooge con Andrea Triana, que es esto que suena ya. Thank you. Ya nos hemos pasado de las 2 horas. Por si no te das cuenta, ya estamos en la bola extra. Y bueno, la última canción ya para acabar hoy la canta Diana Shore. Y la guitarra que hay por detrás, bueno, es inconfundible. Pero bueno, nuestra última, te voy a decir que es B.B. King. El título de la canción es Spirit in the Oscuridad, Spirit in the Dark. Y nada, con ella y con luego la cortinilla, como siempre, con el besito que te mando, que bueno, esperando tenerte ahí la semana que viene. Y nada, sin más, darte las gracias y un saludo por haber estado ahí. Si lo has escuchado en directo, si no, si lo escuchas enlatado también. He visto, le doy las gracias además públicamente a Benjo, de Corporación del Ruido. Y el de Pecados, me parece que es también los lunes, que es el encargado de subir los programas, bueno, que hacemos aquí, que almacenamos, es el encargado el de subirlos a la programación. Bueno, pues ya me ha subido, he visto ahora que me ha subido un montón de ellos de los últimos. Se lo agradezco, le doy las gracias públicamente y te dejaré con uno de ellos que a mí me había gustado mogollón. Entonces nada, eso, te quedas con otro programa de 7 notas y pico. Y nada, espero tenerte ahí el próximo viernes. Hasta entonces, pues que te vaya bien. Y aquí te quedas con los espíritus en la oscuridad. Chao, chao. Are you getting the spirit? In the dark. Are you getting the spirit? In the dark. People moving. Ah, tell me we're grooving. Just getting the spirit in the dark. Tell me, sisters, how do you feel? Tell me, my brother. Feel like dancing. Get up there and get up and let's start dancing. Start getting in the spirit. Whoa, whoa, whoa. Getting in the dark. Spirit in the dark. Just like Sally Walter. Sitting in a salsa. That's how you do it. Yes, I do. You gotta feel the motivation. I feel it, honey. I feel it. Go with the ass.